La mañana comienza en Medellín con este cassette que rodamos en la FM. 106.9, la número uno de los clásicos, siempre. Maravillosa power ballad a cargo de Saigon Kick, Love is on the way. Así comenzamos este cassette de la FM 106.9. Bienvenidos, yo soy Ani Cárdenas. A las 10:09, les quiero contar que el pico y cédula para el día de hoy en nuestra área metropolitana es de números impares. Así que pendientes, si tiene que salir a hacer alguna diligencia, salir con su cédula y estar pendiente de todo lo que las autoridades digan. También recuerde que en el 301-286-5114 puede pedir sus canciones, esas que quiere grabar en este cassette de la FM, en arroba la FM Medellín en Instagram y Twitter, la FM Colombia en Facebook. Estamos en todas partes para acompañarte en esta mañana con los buenos clásicos. Yo soy Ani Cárdenas y vamos a estar con nuestro playlist lleno de Glass Tiger, de Goo Goo Dolls, de Dire Straits y los Milli Vanilli que vienen con Girl, You Know It's True.

like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high. Cero y rebobina tu cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Crying over me. Someday I'll be losing this fear. compuesta por la banda canadiense de pop rock Glass Tiger, que fue lanzado en el mercado en 1987 y suena fuerte aquí en la FM 106.9. Estas mañanas del cassette, ustedes son los que nos ayudan a programar en el 301-286-5114 y en arroba la FM Medellín en Instagram, donde quiero saludar a Zuleta 9670, a Lucy Gómez 27, a Vane Vivera 26, a Adri.b01, Oscar07, muchos números por estos lados, JK Hidárraga y a Andrés Ríos 7744, que están conectados con nosotros. A todos los taxistas un abrazo muy grande y recuerden que hoy miércoles 24 de junio el pico y placa es para taxis con placa finalizada en el número 3. Estamos aquí en la FM en las buenas y en las malas con ustedes, llevándoles estos maravillosos clásicos para que acompañemos nuestras mañanas, nuestras tardes y nuestras noches. Y a propósito, aquí hay un par de oyentes en el 301-286-5114 que quieran escuchar. Muy buenos días, amigos de la FM. Mi nombre es Luis Fernando Moreno. Desde mi lugar de trabajo, me gustaría escuchar y grabar en ese hermoso cassette la canción Ballroom Blitz de la agrupación Sweet. Yo escucho la FM, la número uno siempre. Buen día, FM, ¿cómo amanecen? Como siempre, muy pegado desde temprano con ustedes. Quisiera grabar en el cassette la canción What Do You Want From Me de Mónaco. Yo escucho la FM siempre. Taking my life away, ruining everything. quedo en casa escuchando la FM. AVE Villas, queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. AVE Villas presenta. Don't wanna miss you tonight. And I don't want the world

Cantando ese falsete en la introducción y en la parte del coro. Ahí estaba Dire Straits con su Money for Nothing, una canción de 1985 y que disfrutamos aquí en la FM 106.9. 10:40 minutos y seguimos con ustedes, con todos esos mensajes que nos dejan en arroba la FM Medellín en Instagram y Twitter. Quiero saludar por aquí en Twitter, por ejemplo, a Elkin y Sasa, a Rapunzel, UFO, que están conectaditos ahí con estos buenos clásicos que nos hacen vibrar en esta mañana de miércoles. Se nos fue bastante rápido la semana, por decirlo así. Ya vamos en la mitad y está que llega el fin de semana y tenemos la mejor programación para ustedes. Además, no se pierdan el clásico Herrera ahorita a las 8 de la noche con sus baladas americanas. Para eso vamos a introducirnos un poquito con canciones que ustedes piden en el 301-286-5114. Hola, Ani, amigos de la FM, muy buenos días. Mi nombre es Lorena, como siempre, escuchando la música que me alegra el día. Quiero programar en el cassette Dust in the Wind. Yo escucho la mejor emisora de los clásicos en Medellín, la FM. Para ti llega Kansas y también Desireless va a terminar esta hora con su Voyage Voyage en la número uno de los clásicos, la FM siempre. Drop of water in and in the sea. Oh. siempre. Clásicos en casa con la FM 106.9. Voyage, voyage.